Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy, muy bien. Una tarde soleada, inicio de semana, ya 3 de diciembre del año 2012. Ya estamos en la recta final de este año, estamos a punto de terminar. Yo espero que ya comencemos con unas finanzas más sanas, con unas estrategias bien definidas para poder ir saliendo de deudas poco a poco. Recuerden que aquí en Defensa del Deudor estamos para eso precisamente. Les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Deudas, Dudas y Soluciones, un programa que a mí me encanta, estos programas del primer lunes de cada mes. Yo creo que son de mis programas favoritos, porque tengo el enorme placer de que me acompañe en esta emisión nuestra querida amiga Isela del Peso Nuestro.com. Isela Muñoz del Peso Nuestro.com. Ella es experta en esto de hipotecas, de Infonavit, de todos estos temas tan interesantes que se refieren a cuando uno va a adquirir un inmueble, o uno ya adquirió el inmueble y no sabe uno bien qué hacer con el crédito cuando ya no lo podemos pagar, cuando todavía estamos a tiempo de buscar una solución, o cuando de plano ya es muy tarde. Nuestra amiga Isela Muñoz nos va a decir las cosas tal y cual son, y el día de hoy está aquí con nosotros. Isela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Perfectamente. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te ha tratado el mes de noviembre? Oye, pues muy bien, nada más que he visto como que un aumento de casos de personas que se están metiendo en problemas con sus créditos hipotecarios. Sí, fíjate que es algo bastante triste. Estamos por terminar el año y como que la gente ya no llega tan fácilmente a fin de año como antes. ¿O tú qué opinas? Creo que está ocurriendo lo mismo, ¿eh? Los casos que me están llegando, de los que ustedes me envían y los que llegan directamente al blog, la verdad cada vez son más desesperados, ¿eh? Sí, hombre, es algo bastante crítico y hay que buscar la forma de darle esa luz, esa esperanza que busca la gente, pero sobre todo una esperanza bien cimentada en hechos, una estrategia que de verdad les vaya a solucionar el problema. Porque fíjate que me he fijado, que llega gente que nos dice que existen por ahí asociaciones o grupos que prometen que pues les van a rescatar el inmueble que muchas veces no paguen, y que meten algún recurso jurídico que no me han sabido explicar cuál es, para que no les quiten la casa. ¿Tú cómo ves esta situación? Pues yo no he visto nada en ningún sitio que me diga que eso funciona. Sí, ¿verdad? Es lo más preocupante de todo, que no existe un hecho contundente que en realidad diga uno, sí está ayudando esta situación. No he visto nada publicado. Mira, conozco a alguien que es asesor jurídico en estas cuestiones de acciones en pago, todo lo que es cobranza, de Scotiabank, es de las personas con las que me acerco y le pregunto, y normalmente me dice que todo este tipo de grupos, lo único que funcionan son como para, son abogados que se dedican luego a rematar las casas. Ay, a ver, explícanos. Sí, mira, dice que normalmente ya cuando van, se acercan con el deudor y que les dicen que hay una opción, que hay una solución, como estas personas ya no se están acercando al banco. Ajá. A estas personas, a estos abogados que dicen que los van a ayudar, si se acercan, entonces les pasan todos los datos, les pasan toda la información y aparte les pagan. Aparte de todo, sí. La realidad es que estos grupos lo único que andan buscando es ver cómo están las condiciones de las casas, para luego cuando entran con el banco en remate, pues andan ahí trabajando con otros grupos para que las compren baratas. Ah, las compran en remate, fíjate nomás, o sea que son auténticos lobos con piel de oveja. Así es, y sabes, lo que ocurrió la semana pasada, publiqué algo sobre si valía la pena comprar una casa recuperada o en remate, pero nada más puse las cuestiones físicas, o en que te fijaras, y esta persona, que digo que es asesor de un banco, me dijo, ¿sabes qué? falta toda la parte legal. Digo, completamente de acuerdo. Y fue cuando me empezó a platicar todos estos casos, ¿no? Dijo, es una cosa horrenda. La mayoría de ellos parecen más bien asesores inmobiliarios en lugar de abogados. Terrible la situación. Y es que cuando la gente está desesperada, Isela, y yo creo que te han tocado muchos casos así, pues busca soluciones como sea. Y muchas veces buscamos la solución que escuchamos más sencilla o que nos va a resolver el problema prácticamente de manera mágica, que va a decir el abogado, pues vamos a meter este recurso, ya no pagues y nos quedamos con la casa. Y no sucede así. Prácticamente nada más le estás dando más armas y argumentos al banco para que proceda con toda la cuestión jurídica y con el embargo. Claro, porque tú muy confiado dejas de pagar, ya no hay acercamiento con el acreedor. Dejas la situación así, no te interesas ni siquiera por generar un ahorro para que si te llegan a demandar tengas algo con qué enfrentarlo. Y pues llega de plano, llega la demanda tarde o temprano y te agarran totalmente desprevenido y confiado y te quitan la casa de plano. Sí, y deja tú a lo mejor la condición económica que tienes, ya no te da para un ahorro para poder recuperar la casa. Exacto. Al menos, y es algo que yo les pongo mucho en los correos que me envían. Se enojan cuando se los digo, pero tengo que ser muy clara al respecto. Si ya no tienen los ingresos suficientes para generar un ahorro, que vayan creando el plan B de a dónde se van a ir. Exacto, y es que a nadie le gusta escuchar eso, ¿no? Yo creo que a ninguno nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Pues no hay manera de que recuperes tu casa, la vas a perder, y mejor ese dinero, esos recursos, como ya no van a alcanzar para que puedas negociar tu deuda, empléalos para buscar una segunda opción, rentar en algún lado. Y es que somos muy racios a entender esto, ¿no? Y sobre todo cuando tienen deudas esas que están en veces salarios mínimos en UDIs, que ya pagaron mucho, que la deuda está por encima del valor de la casa, que aunque la regreses, a veces ya sigues quedando con la deuda, o sea, vas a pagar demasiado por algo que no lo vale la pena. Exacto, sí, a lo mejor la casa ya no vale ni la mitad de lo que le debes todavía al banco o algo así. Y pues de plano tratas de quedártela, pero no tiene ningún sentido. Estás peleando por algo que ni te conviene y que no pueden pagar muchas veces. Y patrimonialmente te estás sangrando cuando podrías utilizar ese dinero para otra cosa. Exacto, pero el problema es el nivel psicológico, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo siento que es lo que a veces no nos permite actuar de manera coherente en ese sentido. Y lo que pasa, mira, para los hombres el dinero representa poder y para las mujeres seguridad. Entonces, imagínate todo el dinero que pusiste ahí, en una casa que luego no puedes pagar. Para la mujer, normalmente cuando me escribe con su problema de un crédito que no puede pagar, me dice, es que, ¿dónde voy a poner a mis hijos? O sea, mis hijos se van a quedar sin casa. Y los señores normalmente me dicen, yo no quiero perder el patrimonio. Yo no quiero perder todo el dinero que puse ahí. Entonces, es diferente para el hombre y para la mujer. Claro, y en realidad no es el fin del mundo. Al final los hijos se pueden mudar a una casa que rentemos, que ya no implique un gasto tan fuerte, que ya no nos esté exprimiendo nuestros recursos. Y para los hombres, pues ese no es un patrimonio en realidad. Estuvimos invirtiendo en un lugar donde vivimos, ya no lo podemos pagar y hay que buscar pues la siguiente opción, ¿no? Una salida real, no tratar de luchar con algo que de plano no vamos a conseguir. Hay que saber qué guerras pelear y en cuáles tenemos la oportunidad, tenemos ese porcentaje de que vamos a ganar, ¿no? Cuando de plano ya es muy complicado porque nuestras finanzas no son suficientes, porque nuestros ingresos no nos alcanzan, pues mejor la retirada estratégica y poco a poco generaremos un nuevo ingreso para más adelante comprar una casa, ¿por qué no? Sí, pero hay que tomar la decisión con la cabeza bien, bien fría. No meterle sentimientos porque, bueno, digo, hasta la salud te puede llevar de por medio, ¿no? Claro, sí, imagínate estar todo el tiempo pensando en eso y en que qué va a pasar y en que cómo le voy a hacer, pues desgasta muchísimo. ¿Qué te parece, Isela, si le mandamos saludos a nuestros amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, que está Crédito Sano, está Sistema AIT, está César Carval, Nickelodeon Honduras, mira qué raro, nos escucha, les mando un saludo hasta allá. Luis Felipe, Exa Honduras, también le mandamos un saludo por allá. Adriana Pérez, Giuseppe Gino, Besia, Héctor Alejandro, Claudia Girón, Mateo Parinista, por ejemplo, dice Mateo Parisinista, que necesita un Black August en sus deudas, un agosto negro. ¿Le aplicarán descuentos las tarjetas? Pues mi estimado Mateo, no hay que buscar el que nos den un descuento, hay que buscar estabilizar nuestras finanzas y diseñar la mejor estrategia de acuerdo a cómo andemos en pesos y centavos. Porque si tenemos la capacidad de pago y dejamos de pagar nuestras tarjetas nomás porque sí, pues luego vienen los problemas en el buró, ¿no, Isela? Sí, y ¿sabes qué? Lo me pasa con las personas que andan buscando comprar una casa, que o traen problemas de buró porque dejaron de pagar, se les hizo fácil, era una deuda pequeñita, o traen un nivel de endeudamiento bien alto y luego los andan rechazando en todos lados. Y es bien duro. Y pregunta, ¿no? ¿Por qué me rechazan? Y es que fíjate que también sucede esto. Luego dejan de pagar la deuda un tiempo, no sé, porque sus motivos tuvieron, ok, son muy respetables. Pero la dejan de pagar tanto tiempo que el banco termina por vender la deuda a un tercero. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que luego ya quieren comprar una casa, por ejemplo, como tú dices, y se arreglan con el despacho que compró o la empresa que compró esta cuenta, y le pagan. Pero luego nos dicen, bueno, es que ahora el banco no me quiere eliminar el registro negativo. Pues claro que no, ¿cómo lo va a eliminar si nunca le pagaste? Y lo que pasa es esto, son dos cosas. Y lo he estado poniendo últimamente muy seguido ahí en el foro de ustedes. Primero, lo primero es que no se eliminan los atrasos que hayas tenido. Todo el historial de atrasos se sigue quedando igual. Bueno, en la mayoría de los casos, cuando pagas, lo único que aparece es que la cuenta fue saldada. Ya sea con quita o como lo hayas pagado, completa. Exacto. El historial sigue estando ahí de atrasos. Si lo pagaste con quita, la manera en que lo interpreta el banco es la siguiente. Esta persona no paga a tiempo y no paga completo. Si no pudo pagar una tarjeta de crédito, ¿cómo le voy a dar un crédito para una casa que es muchísimas veces más grande? Claro, claro. ¿Sí? Entonces, suena muy duro, pero así es. Sí, así es como funciona porque es la manera en la que los acreedores se protegen hasta cierto punto, ¿no? Luego llega aquí la gente y nos dice, es que el buró de crédito es malo, el buró de crédito me está castigando. Y no es así, para nada. El buró de crédito lo único que hace es cumplir con la función de informar a las distintas instituciones financieras y otros grupos o organizaciones que ofrecen financiamientos o créditos. ¿Qué pasaría si no existiera el buró de crédito y le dieran crédito ilimitado a todo mundo? Pues que todo el mundo estaríamos súper endeudados, ya no podríamos pagar. Y aparte, el crédito sería muchísimo más caro de lo que es ahorita. Claro, sí, porque no había ninguna medida que le dijera uno al banco, yo te voy a pagar, pero ¿cómo me garantizas, no? Yo creo que los créditos prendarios estarían a la orden del día también. No, y sería hasta una locura, porque acuérdate que en esos prendarios normalmente le hacen firmar pagarés. Sí, no, deja los pagarés que tienes, dejas algún bien en garantía que si no pagas te lo quitan. Sería terrible. Yo siempre he pensado que al buró de crédito, lejos de verlo como el enemigo, como la parte negativa, lo tenemos que ver como un arma muy importante, sobre todo si ya tenemos deudas, y en segundo, como una medida regulatoria para evitar este sobreendeudamiento. Eso es muy importante. Sí, mucha gente llega y se molesta, es que no me dan crédito en ningún lado. Bueno, a lo mejor porque nunca has tenido un crédito y los bancos no saben, no te conocen, vaya, porque así es literal. O a lo mejor porque tuviste algunos problemas en el pasado y el banco dice, pues no, para una casa no te puedo prestar. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Pues volver a generar un historial. Y no es cosa sencilla, Isela. Es algo que toma años. Y normalmente, mira, como tip, si tuviste atrasos en tus pagos, normalmente tienes que tener 2 años de comportamiento prácticamente perfecto para que el banco voltee a verte. Exactamente. Lo hemos dicho muchas veces aquí. No esperen que si se paga con una quita una deuda, el banco de inmediato diga, ah, sí, te presto para una casa, para un coche. No. Es algo que tenemos que manejar una vez más con total responsabilidad, como un renacimiento financiero, así hay que verlo. Y poco a poco, a base de que utilicemos estos créditos pequeñitos que nos lleguen a otorgar y los vayamos liquidando, poco a poco, después de varios años, no es algo mágico, esto no es de la noche a la mañana, los bancos quizás si ven que nuestro comportamiento fue impecable y que aprendimos la lección, pues nos otorguen un financiamiento para una casa, para un coche, porque al final del día al banco le va a convenir, somos un negocio. Para los bancos, sí, así es como trabajan. Y a veces, aunque estemos muy mal en el buró de crédito, y se la fíjate que ocurre algo bien curioso. Nos estuvo llamando una persona la semana pasada que nos mandó su reporte de crédito y estaba súper mal, muy atrasado con 3 bancos en particular, de que estoy hablando de ya más de 3 años con uh-huh. uno de ellos. Bueno, sucede que tiene su línea telefónica al día con esta empresa famosísima del señor Slim, pagando muy puntual, sin ningún problema, 2 líneas de casa. Pues fíjate que le hicieron, o más bien le están ofreciendo, una línea de crédito preaprobada por más de 150 mil pesos del Banco Inbursa, que va junto con pegado con esta compañía telefónica. Uh-huh. O sea, es algo que se maneja con mucha disparidad, con bastante incongruencia e incoherencia por parte de las instituciones financieras. Por eso es que muchas veces llega gente a nuestra página de internet y nos dice, bueno, es que yo debo y me están llegando tarjetas de crédito. Y muchos otros nos dicen, yo no debo nada, pero nadie me quiere dar crédito. También sucede en estos casos aislados, ¿no? Sí, pero también tienes que tener mucho cuidado de qué institución te lo está ofreciendo. Sí, por ejemplo, Inbursa, digo, no es de las más conocidas ni las más representativas. Sí, claro, no, pero, y aparte de eso, ver la tasa que te van a cobrar, ver todos los parámetros, pero sucede que aún así te dan líneas de crédito altísimas, aunque estés muy endeudado. ¿Por qué lo hacen? Nosotros hemos tratado de que nos lo expliquen los bancos, ni ellos mismos lo saben, ellos manejan un tajante, no, eso no sucede. Pero la realidad es que sí sucede, y bastante frecuentemente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos mismos violan sus propias políticas de originación de crédito, y eso es algo que... al menos yo lo he dicho, lo he escrito mucho en el blog de ciertos bancos, que por ejemplo este año aumentaron la tasa de endeudamiento permitida para poder dar, por ejemplo, un crédito hipotecario. Mira nada más. Que antes era el 35%, ahora puede ser hasta un 50%. Exacto, ¿y a qué nos referimos con la tasa de endeudamiento? La capacidad que tiene la gente para poder endeudarse, ¿no? Así es, de cada 100 pesos que entren a tu casa, hasta 50 lo puedes utilizar para pago de deuda, que no, es un montón, debería ser el 30 o 35 como sumo. Máximo, sí, porque ¿qué pasa si tú de cada 100 pesos que ganas inviertes 50 pesos para pagar una deuda, sobre todo cuando se trata de una hipoteca? Que a la primera de cambio te enfermas, surge un accidente o cualquier cosita, por insignificante que sea, pues se va a colapsar tu economía. Así es, y luego tienes que hacer el análisis de si ese 50% incluye puros pagos mínimos. Olvídate. No, pues sí, jamás la vas a hacer, no, hombre. Imagínate pagando mínimo. Eso lo hemos dicho muchas veces. El nivel de endeudamiento es máximo desde nuestro punto de vista, 30%. No puede superar esa cantidad. Y cuando hablo del 30%, y le hemos dicho mucho, tiene que ser el 30% pagando por lo menos 3 veces el mínimo. No menos que eso. Porque si uno se la avienta pagando mínimos y dice, ah, pues yo gano 10,000. Ya me dijeron en defensa del deudor que el 30%. Pues me voy a endeudar con 3,000. Pero esos 3,000 con 3 tarjetas, el mínimo de a 1,000 mensuales, nunca vas a acabar de pagar tu deuda. No, nunca vas a acabar de pagar. Nosotros lo que hacemos es consideramos el 10% del saldo de la deuda. Si, por ejemplo, debes 10,000 pesos, se considera que al mes deberías estar pagando 1,000 pesos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Sí, lo ideal, en un mundo ideal sería mucho más que eso, pero digamos que ese es el mínimo real para que puedas avanzar en tu deuda y se acabe rápidamente. Sí, nada más que lo que pasa, te digo, los bancos han estado cambiando sus políticas de originación, están aumentando los niveles de endeudamiento, porque igual ellos mismos crearon este problema con los créditos de nómina, los créditos personales, los meses sin intereses. Si quieren aplicar sus propias políticas, a la mayoría, a un porcentaje bastante alto de personas, los tendrían que rechazar. Sí, no, a nadie le estarían dando crédito y no es negocio para el banco tampoco hacer eso. Al banco le convienen estos créditos y lo vimos durante el Buen Fin. ¿Tú qué opinas de esta situación del Buen Fin, Isela? Oye, no, pues yo escribí ahí un post en el blog que fue así como apocalíptico y épico. Nunca había tenido tantas visitas al blog como cuando publiqué eso. Lo volvieron a republicar en Terra Economía. Porque mientras todo el mundo estaba diciendo, haz tu lista para que vayas y compres y compara ofertas, yo decía, ni hagas listas, ni te hagas ni siquiera la idea de que vayas a comprar, porque simplemente no tienes dinero. Que tengas crédito no equivale a que puedas pagar. Claro, sí, o sea, y lo hemos dicho también muchas veces, y yo creo que la mayoría ya lo sabe, pero hay muchos que todavía no. El crédito no es una extensión de nuestro sueldo ni de nuestros ingresos. El crédito es un dinero que nos pueden prestar, que está ahí, que tenemos que utilizar de manera muy sabia y responsable. Pero con esto del Buen Fin, yo fui al Sam's y Sela el mero día para ver qué pasaba, ¿no? Cómo se comportaba la gente, en qué estaba gastando. Era la locura, literalmente la locura. La gente salía con 2 pantallas, con una computadora, con cosas. Muchos entraban, les preguntaba yo, ¿a qué vino usted, señor? ¿Qué va a comprar? ¿Ya tiene un plan? Dice, no, yo vengo a ver porque quiero ver qué tienen. Uh-huh. Sí, así. Oiga, ¿y cuánto se piensa gastar? Todavía no lo sé. Vamos a ver los planes de financiamiento o de crédito que me den. Así literal, 9 de 10 me contestaba eso. muy poca era la gente que iba ya con una estrategia bien definida, que me decía, es que yo soy diseñador y necesito una computadora que tenga estas características y a lo mejor puedo aprovechar, ¿no? Sí, pero no, lo que pasa es que... La locura. Mira, primero lo que yo escribí en este post es, si ya te pusiste a hacer tu lista, ya te diste permiso emocional y mental de comprar. Y el crédito ya te da el último empujoncito. Normalmente en octubre empiezan a subir los límites de las tarjetas de crédito. Y empiezan a soltar todos los créditos de nómina y los créditos preaprobados, ya sabes, ¿no? Entonces, la gente ya no siente que tiene nada que lo limita para ir a comprar. Entonces, entiendo perfectamente que todos se fueron a ver qué encontraban, porque aparte, se vuelve como una competencia. Mira lo que encontré, yo encontré una oferta mejor que la tuya. Exacto. ¿Sí? Yo compré esa televisión de 50 y tantas pulgadas y me costó 1,000 pesos más barata que tú. Ajá. Que la que tú compraste. Pero también una de las predicciones que hice es que en abril va a aumentar el índice de morosidad para todos los bancos. Claro. No, espérate al primer trimestre del 2013, a ver qué tal está esta famosísima cuesta que ya empezó desde ahorita. Sí, no, va a estar, y yo publiqué eso como la tercera semana de octubre, como a las 2 semanas, no recuerdo qué periódico, publicó una teoría similar, que el primer trimestre iba a ser una cosa espantosa. No, terrible, nosotros ya nos estamos preparando aquí en Defensa del Deudor, porque tenemos nuestra proyección ya que viene fuertísimo esto, todo el 2013, entre la crisis europea, cómo se está colapsando la economía mexicana, todo lo que está ocurriendo es una suma de factores, que para la primera mitad del año que entra va a estar esto, pero vueltos locos también aquí en cuanto a asesoría, en cuanto a representación, en cuanto a información, porque desafortunadamente pues la gente es muy poco previsora. Primero hace y luego trata de solucionar. Esa es la realidad. Ya cuando tenemos el problema, antes de hacer una proyección, antes de hacer un presupuesto, ver cuánto podemos ganar, ahí es cuando comienza el problema, ¿no? Sí, y espera, de toda falta, el otro día un amigo mío, Fernando Sotogey, que es el director de Hipoteca Fácil, se puso a hacer cálculos y buscó datos sobre la cantidad de créditos hipotecarios que estaban en veces salarios mínimos y en UDI. Hay 5 millones en el país. Wow. 5 millones de créditos que todavía se están pagando. Y en este sistema de las famosas UDIs que no tiene tampoco un final, ¿no? Es prácticamente un pozo sin fondo ese asunto. Exactamente. Entonces, hace 2 semanas estaba en una junta con un grupo de agentes inmobiliarios aquí locales, de Ciudad Juárez, y me estaban diciendo que ya estaban viendo una tendencia de los créditos grandes, hablando de créditos de 1,000,000 de pesos de casas que sacaron con estos esquemas de salarios mínimos, ya estaba empezando a haber daciones en pago. De plano. Porque las personas ya no lo podían pagar. Y todavía falta que anuncien cuál va a ser el aumento del salario mínimo en enero. Ese es el problema también, ¿no? Ese es el problema, que eso va a incrementar la deuda de muchísima gente. Y yo apuesto doble contra sencillo que va a ser del 5%. Entonces, el golpe en enero para todas esas personas que tienen créditos en UDIs y en vez de salarios mínimos, va a estar fuertísimo. Fuertísimo, sí, hombre, qué tristeza hay. Pues bueno, no nos queda nada que hacer, Isela, más que tratar de ayudar a toda esa gente, no hay más. Tenemos que informar, tenemos que asesorar, tenemos que, en su caso, defender a todas estas personas para que puedan llegar a buen término, porque no hay más que hacer a estas alturas del partido, el daño ya está hecho. Sí, están sufriendo las consecuencias, y aunque les quisiéramos ayudar para que tuvieran un colchoncito donde caer, a veces es bien difícil. He estado leyendo algunos mensajes que han dejado ahí en el foro, y alguna gente que se molesta incluso porque piensan que no les están dando ustedes la asesoría que ellos esperaban. Ya es tarde para esa gente. Y tarde me refiero no porque sea el fin de todo. Digo, a lo mejor ya no pueden, pues, sostener la deuda inmobiliaria que tienen en cuanto a la hipoteca, pero todavía hay chance de tomar la solución extrema que sea, por terrible que aparente ser en ese momento, y más adelante, ustedes lo verán, más adelante se podrán recuperar y comprarse una nueva casa y todo. Digamos que el punto más crítico es cuando hay que hacer esto de la dación, ¿no, Isela? Sí, porque es muy duro física, emocional y financieramente. Precisamente en el último número de la revista de Metros Cúbicos escribí un artículo sobre la dación en pago. y viene la parte emocional y la parte técnica, la parte financiera, ¿no? Claro. Entonces es durísimo porque, mira, una de las preguntas que me hacen muy seguido es, bueno, ¿y cuánto me va a regresar el banco por todo el tiempo que estuve pagando? Nada. No, no, nada, porque pues uno la habitó, ¿no? Exactamente, entonces eso les causa un shock terrible. No, pues no, lo que pasa es que pagaste una renta y no te deben nada. Si el banco decide regresarte algo, tómalo y sal corriendo. Exacto, sí, sí, si te va a dar algo, venga y vámonos. Y vámonos y úsalo para la siguiente casa y nada más asegúrate que en tu reporte buró de crédito te dejen lo más limpio posible. Claro, porque estamos haciendo la dación, al final también se está liquidando la deuda con esta situación, ¿no? Sí, así que agárrala y sal corriendo. Sí, exacto. Y aquí estamos hablando de la dación como el caso más extremo, ¿no? Cuando ya no hay solución, cuando de plano nuestros ingresos son o muy, muy bajos o nulos, ya no los hay. Y pues definitivamente ya no vamos a poder sostener la deuda ni negociar durante un juicio que nos pongamos al corriente o que liquidemos la deuda mediante una quita con la hipotecaria o con el banco que nos haya financiado el inmueble. Es importante analizar caso por caso para ver qué tan dañada está la situación, qué tan complicado, cuál sería la mejor opción. Y en base a eso se les brindará la asesoría, porque Gisela, yo estoy seguro que de muchísima gente que entra a nuestra página de internet y que hemos canalizado contigo, muchos otros todavía están a tiempo de llegar a algún arreglo, ¿no? Sí, lo que pasa es que como que les da vergüenza, les da pena, y aparte me explican muy bien sus casos, a ver, me ha costado trabajo a veces entender algunos casos, pero si están a tiempo, si por ejemplo tienen una o dos mensualidades atrasadas, y es la primera vez que se atrasan, no deberían de tener tantos problemas. El problema es para aquellos, que le llamo yo deudores crónicos, que ya tienen meses atrasados, que nunca pueden pagar el total, que ya hicieron un convenio el año pasado y ahora tienen otro. Esos son los que están en más riesgo. Claro, sí, ya es muy difícil, sobre todo cuando ya no hay ingresos, porque en una de esas atravesamos alguna etapa complicada, perdemos el empleo o algo. Pero siempre es posible, después de algunos meses quizás, pues conseguir un ingreso. En una de esas logramos recuperar nuestros ingresos mediante un trabajo adicional o nos autoempleamos, no lo sé. Y entonces sí, hay posibilidad ahí, aunque la situación ya esté medio complicada, ¿no? Sí, mira, y la realidad es esta. Yo les pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me dicen, que no tenga un lugar donde vivir. Ok. En ocasiones, si tú vas y te presentas al banco y dices, sabes que ya no puedo pagar la casa, te la quiero regresar, te permiten quedarte con la casa por más tiempo porque ellos no quieren quedarse con la casa. Esa es la realidad, ellos quieren dinero. Le has dado al clavo, por supuesto, sí. Eso es bien común, muy, muy común, que le dice al banco, sabes qué, bueno, ni te molesta, ¿eh? De plano, a lo mejor llegan algunos requerimientos de cobro o algo así, pero tú puedes utilizar o habitar la casa durante un año o dos años, no lo sé. Depende, no lo puedo asegurar el tiempo. No, pero sí puedes acercarte. Yo tengo una amiga que quiso dación de pago, era una deuda de casi 1,000,000 pesos. Y le dieron 3 meses. ¿Sí? Mira. Le dieron 3 meses, le dijeron, toma 3 meses, no pagues por 3 meses. Porque ya tenía una deuda en UDIS y dijo, yo ya no la quiero pagar, ya no la puedo pagar, no vale la pena. Y el banco le dio chance. Y le dieron 3 meses, en esos 3 meses ella tuvo oportunidad de buscar otro sitio. Y ahora paga la tercera parte de lo que pagaba de mensualidad. Claro, claro. Y el banco lo hace precisamente como tú bien señalas, ¿no? Para que en una de esas nos recuperemos y podamos ponernos al corriente con nuestros pagos. Al banco no le conviene, bajo ninguna circunstancia, recuperar ahorita inmuebles porque es muy difícil que los coloquen nuevamente. Se están construyendo muchas casas por todos lados y la gente no las está comprando, ¿sí? Yo he visto muchos fraccionamientos en el estado de Morelos, por ejemplo, que ponen, están bonitas las zonas, están bastante coquetos los fraccionamientos, pero no pueden colocar las casas porque no, la gente ahorita no está comprando inmuebles, o por lo menos no como años pasados. Así es, y en el 15 de Juárez pasa exactamente lo mismo, la oferta de casas es muchísimo mayor a la demanda que existe. Exacto, y entonces el banco dice, bueno, yo le quito la casa a este señor, ¿qué hago con la casa? Mejor me voy a esperar, lo voy a presionar, por supuesto, pero me voy a esperar a ver si en una de esas logro que continúe pagándome y más adelante pues ya pues él se la queda y yo me quito del problema. Sí, entonces la recomendación sería que se acercaran con el banco y dijeran, ¿sabes qué? No puedo pagar bajo las condiciones actuales, ¿qué me ofreces? Y si ya se decidieron hacer la dación en pago, negocien cuánto tiempo se pueden quedar con la casa. Y sacar el máximo posible para que pues tengan tiempo de colocarse en un lugar donde ustedes estén contentos y pues a seguir adelante. No lo vean como el fin, como que ya nunca más, no. Lo tienen que ver, sí, como un tropiezo, por supuesto, pero dicen por ahí que nos podemos caer 8 veces, pero estamos obligados a levantarnos 9. Y por favor, esto también, si se van a dejar la casa, no le hagan daño, no la dañen, no le hagan desorden, no hagan desorden y medio, por favor. Es mal karma. Mal karma, sí, por favor, no lo vean así. O sea, ni hablar, no pudimos, seguimos adelante. Vámonos a algunos comentarios que hay en el chat. ¿Qué te parece, Isela? Que ya la gente está ansiosa. Dice Dispave, ¿qué proceso es con un crédito automotriz? Cayó en mora desde hace 2 meses y no tiene empleo. Fíjate bien, es con Banorte por 348,000 pesos. Aquí lo que nos falta que nos diga nuestro amigo Dispave es cuánto ha pagado, cuánto tiempo, ¿no? Sí, por favor, Dispave, porque sí, la cantidad que adeudas todavía es fuerte y por lo que debes, sospecho, no sé cuánto te haya costado el coche, que pagaste poquito, que diste pocas mensualidades y eso influye mucho. Sí, porque probablemente el valor de mercado del vehículo es mucho menor al valor de la deuda. Exacto. Y tratar de regresarlo lo va a dejar todavía con un adeudo. Sí, es importantísimo, Dispave, por favor, ¿cuánto tiempo llevas, cuánto pagaste? Dice Gabo que le debe a Banamex desde hace 11 meses, debe cerca de 31 mil pesos de una tarjeta de crédito. Ha intentado negociar con ellos, pero le mandan cartas que no cumplen con los requisitos que ha leído en la página. Además, valida la información en Banamex y ellos lo envían directo al despacho. Entonces no hay cómo validar bien la información que ellos generan. Ya ha recibido 3 cartas compromiso para negociar y regularmente no tienen los elementos completos de quién se hace responsable o las fechas que no concuerdan. Pues mi estimado Gabo, si la carta convenio, porque debemos recordar que la carta convenio es, pero indispensable, tiene que estar perfectamente bien elaborada, porque si después el banco se le olvida o hubo un error y lo que sea, necesitamos esa carta para poder comprobar que tú pagaste en tiempo y forma de acuerdo a lo pactado, a lo que te están ofreciendo, Gabo. Si no hay carta convenio, la regla sigue siendo la misma. Si no hay carta convenio perfectamente bien elaborada y corroborada por el acreedor directamente, no se paga. ¿O tú qué opinas, Isela? Sí, no, que por favor no se dejen llevar, porque la oferta es muy buena, todo por escrito, las palabras se las lleva el viento. Exacto, todo por escrito, señores. Debo Paguarto ya está listo para escucharnos. Periquita 71, a la que le envío una felicitación y le vamos a poner sus aplausos, por supuesto. Porque Periquita 71, en base a la información que le proporcionamos, liquidó Financiera Independencia. Fíjate, le debía 56 mil, logró negociar para que con 14,900, pues ya, finiquitara este adeudo. Lo cual demuestra una vez más lo que hemos dicho muchas veces aquí. Todos los acreedores, incluso tan complicados como Financiera Independencia, siempre se van a manejar bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito, siempre. Sí. Dice Carlos Rubén que tiene una deuda con General Motors por 48 mil pesos. Ya le notificó la deuda a la agencia de cobranza, le están haciendo una quita muy interesante. ¿Qué necesitaría para verificar si la carta es real y no una trampa? Es más del 50% de descuento, a ver si lo podemos apoyar. Claro que sí, Carlos Rubén, la puedes subir a nuestro foro de asesoría jurídica para checarla, ver el contenido de tu carta y en base a eso ya te diremos si sirve o no. Así de sencillo. Dice contador público, perdón, Isela, perdón. Sí, que por favor suban las cartas porque, ¿sabes qué pasa? Te mandan mensajes, pero no te mandan el documento. Y si no ves el documento, la neta no les puedes ayudar. Sí, no, hay que checar el documento para poder darles una valoración, decirles, ¿sabes qué? Si sirve o no sirve. Es como si el médico nos pide las radiografías y se las queremos platicar, pues está complicadísimo, ¿no? Sí, muy difícil. Contador público Alfalfa nos manda muy buenas tardes. Tiene una deuda con Sicrea de Nissan. Según ellos, ya lo demandaron y hay una orden de detención del carro, pero no sabe qué es lo que debe hacer. Tiene miedo de que pueda ir a la cárcel. Lo que pasa que fue prestanombre. Él quiere finiquitar la deuda entregando la unidad. Híjole, qué caso, ¿no, Isela? Ah, caray, ¿cómo que prestó el nombre? O sea, el carro no lo sacó, ¿eh? No, ni lo está disfrutando, ¿tú crees? No, ese es uno de, mira, firmar como aval y ser prestanombre son son de los dos errores financieros más grandes que podemos cometer en la vida. No, hombre, sí, terribles. Y sobre todo ser prestan, hombre, de aval ya por lo menos ya sabes a lo que le tiras, ¿no? Sí, y estás como que eres como que la tercera, estás en el tercer nivel de que te puedan hacer algo, ¿no? Claro, pero ya de prestan, hombre, pues tú eres el de la deuda. Eres el primerito que está ahí en la línea de fuego. Sí, hombre, no, hombre, mi estimado Alfalfa. Bueno, mira, a la cárcel no puedes ir, no puedes ir constitucionalmente hablando, el artículo 17 lo señala clarísimo, tú eres un deudor, no un delincuente, el deber dinero no es igual a haber cometido un delito, bajo ninguna circunstancia te pueden meter a la cárcel, pero sí, sí te podrían demandar, y pues sí, podrían incluso girar el juzgado una orden de detención a tránsito y vialidad, para que en cuanto vean ese vehículo, pues lo retengan, ¿no? Eso sí puede llegar a suceder. Al final del día yo creo que es lo que más te conviene a ti, Alfalfa, porque en un juicio ya te podrías arreglar con ellos. Definitivamente, si no tienes dinero para pagar la unidad, no te vas a poder arreglar. Así de sencillo. Así de sencillo. Si no hay dinero, pues espera la demanda, ya te arreglarás y habla con la persona a la que le prestaste el nombre para que pues, se coopere, no sé. No sé cómo esté tu situación bien en ese sentido. Qué complejo, ¿eh? No, es que sí, es terrible. Y también llega mucha gente así. ¿Sabes también cómo? Y me gustaría hacer un programa especial contigo de eso. A ver, ¿tú qué opinas? De estos créditos microempresarios de grupo. ¡Ay! ¡Malísimos! No, hombre, terribles. ¿Cuánta gente dice, es que yo confía en que todos iban a pagar? Digo, eso complica todavía más. Si cuando uno se echa una bronca, que es uno, y que pues uno sabe cómo es uno, definitivamente, dice, yo sí voy a pagar, y de pronto no puede, imagínate tratar de ver si los demás lo van a hacer, si un grupito de personas va a tener esa capacidad. Y sabes que sí hay modelos que funcionan en créditos grupales. Te lo digo porque yo formo parte de un grupo donde prestamos dinero sin fines de lucro a microempresarios en México. Ajá. La diferencia es la siguiente. Son grupos que utilizan el dinero para una actividad productiva. En la mayoría de las microfinancieras lo prestan para consumo. Sí, agarran el crédito y se lo gastan en cualquier cosa. Exactamente. No hay una investigación. A ver, ¿tú para qué vas a utilizar estos recursos? No, pues lo que pienso hacer es una planta purificadora de agua que va a contar con estos. Se hace un proyecto, ¿no? Y se le presenta. Exactamente. Entonces, evalúas, te dicen, queremos reunirnos las 5 personas porque los vamos a poner a hacer chorizo y lo vamos a vender aquí. Exacto. Es muy diferente a que se junten 5 personas que quieren completar para pedir 10,000 pesos y luego nada más se pongan de acuerdo cómo lo van a pagar. Pero si no te prueban cómo van a conseguir esos ingresos, va a estar muy difícil. Exacto, sí, ¿no? Tú, y es gente que ni conoces. O sea, no son socios tuyos, no es un grupo de amigos que quieran comenzar con un proyecto, con alguna empresa, ¿no? Es gente que a veces ni sabes quién es. Y le entra contigo y de pronto esa persona se desaparece y ella sí se llevó la lana y tú seguiste pagando y luego viene la cobranza sobre de ti. Complicadísimo. Sí, muy complicado. Solamente entren a estos grupos de créditos. Si tienen un negocio entre todos ustedes, una relación de ya mucho tiempo, y ese dinero lo van a utilizar para una actividad productiva. Si lo van a usar para pagar la Navidad, olvídenlo. No, por favor. No lo vayan a hacer. Sí, por ahí ya comienzan las publicidades de tenga una feliz Navidad, endeúdese hoy, pague mañana. Sí. Oye, es que hasta trágico suena, ¿eh? Sí, hombre, no, pero así es literal, ¿no? Te pintan muy bonito el arbolito lleno de regalos y páguelo todo a 36 meses sin intereses, o sea, 3 Navidades. Qué horror. Terrible. Vamos a ver en nuestro chat de la estación, siguen las preguntas, muchos saludos a todos, por ahí está Debo Paguarto, Cari, le envío un saludo. Por cierto que estuvimos regalando libros de nuestra amiga Sofía Macías, ¿sí supiste? Sí, cómo no, sí lo estuve viendo. Del pequeño cerdo capitalista, un éxito rotundo. El día viernes comenzó, mandamos los 2 primeros, regalamos 6. Y hoy, mañana, vamos a seguir enviando estos libros a todos nuestros queridos radioescuchas que ganaron esta publicación. Pero de todas formas, recomendarlo, ¿no? Recomendar 2 publicaciones bien interesantes. Una, de Deudora Millonario, que es un libro virtual en PDF muy, muy bueno, que escribió y publicó nuestra amiga Isela Muñoz, con quien estamos conversando en estos momentos, que les da unos tips buenísimos para salir de deudas. Y el otro, por supuesto, El Pequeño Cerdo Capitalista, que traslada las finanzas, que suenan luego a tabú, a algo muy complicado, solamente para inversionistas o cosas así, las traslada al plano de la población general, para los que no tenemos idea de qué hacer con nuestro dinero, ahí ese libro está buenísimo. ¿Tú qué opinas? Sí, está muy, muy bueno, porque habla tanto de la corrección como de la prevención de las finanzas. Exacto, y de una manera muy clara, ¿no? Sí, está muy sencillo. Obviamente. Por algo sigue estando en los más vendidos, en la librería más conocida en México. Sí, sí, sí, por supuesto. Todavía sigue en la lista. Y también hizo este otro libro, que es como una agenda para el año que entra. Ah, es que no la he mencionado porque es de sorpresa para el año que entra. Ah, ok, pero si quieren tomarse todo el año para mejorar sus finanzas, necesitan tener ese libro. Sí, la agenda 2013 del Pequeño Cerdo Capitalista, también muy buena, por supuesto, y que ya también les tendremos una sorpresa en relación a eso. Excelente. Dice Aurrera MX, Mamá Lucha. Pantalla, me imagino que esto es una parodia, ¿no? No creo que Mamá Lucha nos esté acompañando. Sí conoces a Mamá Lucha. Sí, ¿cómo no? Sí. Dice, pantallas a 36 meses sin intereses. Endeúdese hoy y páguenos de por vida, garantizado. Nos dice Mamá Lucha de Aurrera MX, que estoy seguro que es una parodia, no creo que Bodega Aurrera. Y hay una parodia de Bodega Aurrera que está buenísima. Ah, pues fíjate, yo creo que es ella. Pero mira, aquí en el chat siguen los saludos. Francisco nos manda saludos. Carla González también le manda saludos a Helmi. Debo Paguarto pregunta a Isela. ¿Con Scotiabank se puede pretender pagar menos intereses si lleva uno ya casi 5 años pagando bien una hipoteca? Depende del producto que tengas. Mira, hay un producto de Scotiabank que es el que contrataron, que se llama Pagos Oportunos, que tiene la particularidad que va reduciendo la tasa de interés por cada año que pagas en tiempo y en forma. Claro, ya sí. Está dentro del contrato, ¿sí? Por ahí ayer creo que se apareció en el foro alguien que preguntaba que si podías pedir que te redujeran los intereses de un crédito hipotecario. Necesitas reestructurar, o sea, buscar otro producto, pero la reestructura equivale a que tienes que pedir otro crédito para pagar el original y el segundo crédito tiene mejores condiciones. Sí, es la única forma, porque si lo trata uno de hacer con el mismo banco, pues el banco jamás lo va a permitir, a no ser que pues bajemos el tiempo de pago, ¿no? Así es, entonces depende del producto. Hay un producto muy bueno, que te digo que ya por definición, si estás pagando a tiempo, te va reduciendo la tasa de interés, pero ojo, los créditos hipotecarios jamás, jamás, jamás se comparan basándose en pura tasa de interés. No, hay que checar muchos otros factores bien, bien importantes, porque luego la tasa de interés es medio engañosa, abusados. Así es, se compara haciendo análisis de las tablas de amortización. Exactamente. A periodos iguales de tiempo. Y por supuesto que no vayan a contratar nada en veces salarios mínimo. Y en Nubis, bueno, Nubis ya no están ofreciendo, pero siguen ofreciendo créditos en veces salarios mínimos. Si es un crédito a 20 años, ya por definición no es muy bueno. No, ya estamos hablando del doble. Estás pagando el doble de la deuda original. Sí, como sea. Entonces, aguas, porque hay unos bancos que hacen toda la mercadotecnia de su producto basándose en el CAT. Que el CAT más bajo, que la mensualidad más baja, que el pago por millar más bajo. Si estás pagando poquito cada mes, estás amortizando poco a capital. Sí, chequen sus tablas de amortización. Aquí en la página tenemos un simulador, por si no se las dieron, donde ponen lo que les van a prestar, la tasa de interés y los años, y ahí va a aparecer clarísimo cuánto van a estar pagando de interés, cuánto se va a ir a capital, y se van a dar cuenta, van a decir, creo que no estoy haciendo bien las cosas, porque la ecuación es bien simple. ¿Cuánto les van a prestar? ¿Cuánto van a pagar cada mes? ¿Por cuánto tiempo? Así de sencillo. Ajá, y te digo, hay productos muy, muy buenos. Normalmente esos te piden que pagues más por mes, pero porque se amortiza más capital. Sí, ese es el en un mundo ideal, es pagar lo máximo posible. No, si no nos alcanza, mejor nos esperamos, definitivo, porque también luego, ¿qué pasa con los créditos Infonavit? Que ya alcanzaste la puntuación, ya los tienes. Y te urge, te quema, utilizarlo. Y luego no es lo más recomendable. No, fíjate que ahorita, por ejemplo, que está lo del cambio de gobierno, a muchos trabajadores del gobierno, les urgía utilizar su crédito Fovisste, andaban como loquitos. Claro que lo que va a pasar es que las inmobiliarias los van a captar, les van a vender la casa que les alcanza, ¿sí? Y van a quemar nada más su crédito en algo que a lo mejor ni necesitan y que a lo mejor es muy caro. Sí, ¿no? Y a lo mejor hasta es complicado, porque luego está muy lejos o no hay los servicios. Es de bote pronto la compra de una casa, imagínate. Sí, no, nunca compren una casa por querer aprovechar el crédito, a menos que el saldo que tengan en la subcuenta sea suficiente para saldar esa deuda. Sí, y, sí, no, no, y se metan, porque les va a salir más caro el caldo que la salvó. No, al rato vienen los problemas. Mira, fíjate bien qué dice Periquita 71. Dice, eso nos pasó, Isela, dice Periquita 71. El abogaducho, en la ignorancia que tuvieron, les dijo eso. Dejen de pagar 6 meses y luego metemos un recurso firmando un poder. Todo le llegaba a él, pero él siempre diciendo, estamos bien posicionados, jaja. Solo le pagaron como 40,000 pesos y la casa casi sale a remate, pagándose durante 20 años. Gracias a Dios se pudo pagar con muchos esfuerzos. Si hubiera estado informada antes, esto, lógico, no hubiera pasado. ¿Cómo ves, Isela? Y es que, la verdad, cuando ya están bien emproblemados, si no podían pagar las mensualidades, ¿en qué cabeza cabe? Y ahí disculparán que les diga esto, que pueden pagar a un abogado. Sí, claro. No es conveniente, no es práctico, no debemos decir, pues el abogado me lo arregla. No es algo de que el abogado tenga el poder. Si aquí se va a impartir justicia y si lo justo es que deben una casa y la tienen que pagar, pues ¿para dónde creen que se va a cargar esa balanza? No hay recursos, que no los engañen, no existe ningún amparo, no existe nada de eso que pueda evitar que les quiten su casa. ¿Por qué? Porque uno está firmando por voluntad propia de acuerdo a las condiciones que nos explicaron, bien o mal, en un contrato. Si no lo leímos en su oportunidad, nos estamos obligando y ya no hay marcha atrás. Sí, ¿sabes algo? Esa pregunta también me la han hecho muy seguido últimamente. Es que los abogados les están diciendo que se declaran inconstitucionales las deudas de Infonavit y las deudas en UDIS. Ay, Dios. Esto no es cierto. ¿Sí? Por favor, ténganlo muy claro. No es cierto. Sí, por favor, no se dejen engañar, señores. Para eso estamos nosotros, para poder ayudarles, darles claridad, explicarles bien cómo está la situación. Dice J. Mario que le manda saludos a todos, en especial a Isela. Ah, saludos para él. Por supuesto. Dice Adalberto que si es verdad, a él Banamex le otorgó un préstamo por más de 300,000 sin investigar si era solvente o algo así. Él trabaja de mensajero y su salario es de 12,000 pesos. Lo que sucede es que la chava que lo atendió, ella puso datos falsos en la solicitud de préstamo, escribió en el espacio de ingresos más de lo que percibía Alberto, y el banco, descuidadamente, entre comillas, pues jamás verificó. Dios, qué problema. Nomás para que veas cómo son. Y es que es bien común, ¿no? Que luego te llenan la solicitud y aquí le vamos a poner que usted gana tanto, no se preocupe. Y sí, ahí el problema va a ser si había o no evidencia de su salario. Ya ves que pones cheques de nómina, lo que sea. Ya sabes que puede meterse en problema de que lo acusen de fraude. Es difícil, pero sí podría darse el caso. Necesitaríamos que Adalberto nos explicara, porque sí, ya falsificar, por ejemplo, recibos de nómina, sí, sí podría implicar un problema. Por eso les decimos aquí la verdad, porque somos como los doctores. Sí. Si al doctor le llegamos con el choro de que hacemos ejercicio y comemos sano, y no es cierto, pues el doctor poco o nada va a poder hacer por nosotros. Pero si le decimos la verdad de que pues, no hacemos nada y comemos puras cochinadas, pues ya el doctor podrá ayudarnos porque tiene las armas, tiene la información. Lo mismo pasa en casos como Adalberto. Si Adalberto metiste algún documento apócrifo por ahí, o sea, la palabra apócrifo se oye horrible, pero es así, algún documento falso que tú arreglaste, pues es mejor que nos lo digas y así podemos darte una asesoría más amplia y decirte cuáles son los riesgos reales en relación a tu caso. Si no fue así, pues podemos llegar a algún convenio, aún con el documento, pero si no, es mejor. Dice Periquita, por aquí andaba un señor Don Carlos, que ya sacamos del chat, porque, luego vienen a hacer negocio aquí, Isela, yo creo que a ti también te pasa, ¿no? Uy, sí, ¿sabes que me llegan muchos asesores de inversiones, a dejar todos sus datos ahí, lo bueno es que tengo control y los borro. Claro, no sé. Aunque también con ustedes sabe que hay una cantidad de abogados tremenda. No, hombre, y abogados y no abogados y de todo. Y aquí el señor Don Carlos, fíjate lo que le decía a nuestra amiga Periquita 71, que para qué pagó, que él fácilmente la podía borrar del buró de crédito. Lo clásico, yo no he pagado desde el 2007 y me dan crédito en todos lados. ¿Cómo ves? ¿Sabes que ayer precisamente creo que le contesté a alguien que me había dicho, es que a Perenganito no le pasa nada, a Sultanito no le pasa nada? Mire, la realidad es que la mayoría de las personas mienten acerca de sus problemas de dinero, ¿sí? O sea, mienten cuando dicen, es que tengo tanto tiempo y no me ha pasado nada. gano tanto. La realidad es que no, normalmente no decimos la verdad con respecto al dinero, ¿sí? Lo menos que usted haya visto un documento, algo formal de que realmente pagó con una superquita o que ganó una demanda judicial, todo lo que le diga no es cierto. Claro, no, nada, hasta que tengamos de veras pruebas fehacientes. Por favor, amigos, no se dejen engañar, nadie los puede sacar del buró de crédito por una módica suma, salvo que paguemos nuestras deudas como debe ser. El único pago que resuelve tus problemas es pagar las deudas, y de ahí en más no hay nada. No hay nada, por favor, no se dejen engañar. Dice Paolo Chuma que tiene una deuda con Banco Azteca, los cobradores están portando muy prepotentes, la deuda es de 36,000 y ellos la suben demasiado, se ha dejado de pagar, tiene 4 meses en mora. Bueno, también eso es bien cierto, ¿no? Luego los cobradores que, si uno debe 36 y le dicen a uno, ya debe 150 o 200,000 pesos después de 4 meses de no pagar, pues claro que no es cierto. Por muy cara que sea la tasa de interés de Banco Azteca, pues no es como para que suba tanto la deuda en tan poco tiempo. ¿Cómo saber cuánto debemos en realidad? ¿Es bien fácil o no, Isela? Sí, solamente tienen que ir al buró de crédito, sacar su último reporte, y ahí aparece exactamente la cantidad que cada institución financiera tiene reportada como deuda. Sí, por ley, el acreedor no la va a inflar exageradamente. El cobrador sí, porque el trabajo del cobrador es recuperar ese dinero a como dé lugar. Y entonces una de sus estrategias es, pues, tratar de intimidar al deudor diciéndole que ya la deuda es, híjole, altísima. Y que si no paga, se va a ir al doble o al triple de esa cantidad ya superinflada. Pues lógico, la gente que no sabe se asusta, dice, chin, no, ya llegó a 150,000, yo voy a pagar. Me va a hacer el favor de que de los 36, como ya son 150, me va a hacer el favor de que le dé 50,000 y con eso liquido, y nomás, no era cierto. Sí, por eso no le tengas miedo al reporte buró de crédito, los puede salvar. La realidad es que si ya tienes problemas de endeudamiento, te puede salvar de un muy mal momento. Sí, por favor, no, nada de miedo al buró de crédito, al contrario, es una muy buena opción que nos puede ayudar muchísimo. Dice Sony, ¿y eso de negociar no se puede hacer con una tarjeta? Claro que sí, Sony, por supuesto que se puede negociar. Siempre es posible negociar, no importa el tipo de deuda que tengamos, pero se requiere una estrategia bien definida, ver cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto podemos recortar de nuestros gastos para poder generar un ahorro, y en base a ese ahorro decir, bueno, yo puedo ahorrar tanto al mes y debo esta cantidad. ¿Qué tantas posibilidades tengo de llegar a buen término antes de que el banco decida demandarme? Eso. Esa es la ecuación simple. Vamos a hacer un presupuesto bien definido, ver cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto podemos recortar. Y esa es la clave, cuánto podemos ahorrar al mes en base a lo que debemos. No queda de otra, sí, porque no esperen, no es una solución mágica. Deben a defensa del deudor, no pagues, te lo arreglamos, jamás. Eso no ocurre. No, aunque se los prometan en otros lados, eso no pasa, ¿eh? Dice Beba que qué opinamos de resuelve tu deuda. Ella está endeudada hasta las orejas y lo ve como una opción. Pues mira, honestamente, el descuento que ofrece Resuelve Tu Deuda, que es una reparadora de crédito, no es muy alto. Ofrece el 50% sobre lo que tú le quedaste a deber al banco. Yo creo que se puede conseguir un mucho mejor descuento en mucho mejores condiciones y que no salga tan caro como el servicio Resuelve Tu Deuda. Pero, Beba, lo que debes hacer es descarga el contrato o pide una copia del contrato, léelo meticulosamente y en base a eso tú solita verás si te conviene o no. Sí, mira, ahí lo que yo les podría decir es lo siguiente. Si tus deudas son nada más, bancarias, entonces ellos sí te podrían ayudar, entre comillas. Si tienes deudas con créditos no bancarios, que son como tiendas y cosas por el estilo, ellos no los manejan. Por ejemplo, FAMSA o Coppel, que con ellos no negocian. Entonces, dependiendo de tu perfil, probablemente ni siquiera te puedan ayudar. Sí, no, por favor. Y chequen bien las opciones. Chequen bien, checa lo que te ofrecen ellos. Date una vuelta a nuestra página de internet, Beba. Tú solita dirás, ¿sabes qué? Lo que más me conviene es esto. Sonia, que si le platicamos la reputación de Invex, gracias. ¿Tú qué opinas de Invex, Isela? A Invex la realmente no la conozco. Invex maneja Spira, maneja Global Card, o sea, no es un banco como tal. Se maneja al estilo de American Express, pero en un nivel más bajo, más chafita. Ajá. Otorga tarjetas de crédito a un sector que no tiene pues unos ingresos suficientes como para que los bancos, las instituciones financieras, les otorguen créditos, pero el problema es la tasa de interés que maneja, sus anualidades y estas, ya sabes, estas situaciones. No es recomendable, desde mi punto de vista, utilizar sus productos financieros. Ese es mi personal punto de vista, pero ya depende de cada quien. Lo que tiene que hacer Sonia, lo que le decía Beba, antes de firmar nada, pide una copia de lo que vas a firmar, léelo detenidamente, y si tienes alguna duda, te vienes para acá y ya lo podremos analizar juntos. Mira, la regla para todas esas instituciones como extrañas que andan por ahí gravitando por el mundo, si no te piden reporte de buró de crédito, hazte un lado, ni le entres. Sí, no, hombre, porque te van a cobrar las perlas de la Virgen. Exactamente, porque esas empresas no te están haciendo el favor. Esas empresas están dirigidas para este grupo de personas a los que nadie más les va a prestar. ¿Cómo se van a cobrar con unos intereses altísimos? Sí, no, hombre, altísimos. Y luego cancelar la tarjetita, porque cuando va uno a las oficinas de Invex aquí en Polanco, le dicen que no, que eso es con Espira, y Espira no existe. Espira es un producto que ellos manejan y es un show cancelar la tarjeta. Mi recomendación es no, pero te digo, haz eso, lee el contrato, chécalo muy bien, ve otras opciones, compara, y en base a eso sabrás si te conviene o no. Dispave dice que pagó 4 mensualidades de su coche y de un enganche de 120 mil. Nada más pagó 4 mensualidades, tiene 2 meses en mora con Banorte, desea conservar el vehículo, ¿cómo ves? No, yo creo que sería mejor que lo regresara ahorita que todavía tiene valor de reventa. Sí, de plano, yo también pienso eso. Porque sacar un carro de... pues es que sí está medio caro. No sé la tasa de interés que te estén cobrando, se me hace demasiado. Porque dio 120, debe 380. Estamos hablando de medio millón de pesos por un coche. Y dio 4 mensualidades nada más y ya ahorita se le comienza a complicar. No quiero pensar qué es lo que va a ocurrir si lucha por ponerse al corriente y a la mitad del camino se le presenta otro problema, ¿no? Y ahora hay que considerar lo siguiente. Una cosa es cuando es un bien patrimonial y otra cuando es un gasto. Los vehículos siempre son un gasto, no es una inversión, porque se van depreciando a través del tiempo, muy diferente a una casa. Claro, que ya ni todas las casas se deben de ver así, ¿no? Luego no, luego van perdiendo valor. Así es, habría que ver el caso. Todavía en las casas puedes decir, bueno, sí, la casa vale más que la deuda y la quiero salvar. Pero en el caso de los autos, no, se deprecian muchísimo en cuanto los sacas de la agencia. Sí, ya 20% menos, por lo menos, rodando el carro en la calle. Los primeros 3 años, normalmente, bueno, si sacaste un crédito más de 3 años, porque ahora están muy de moda los de 5. Sí. Los primeros 3 años, normalmente, tu deuda es mayor al valor de reventa del carro. Sí, aunque lo vendas, vas a seguir debiendo. Exactamente, entonces, más los intereses moratorios, no quiero saber cuánto más debe de lo que vale el automóvil. Sí, un carro de medio millón, se me hace que el plazo es alto, yo creo que son muchas mensualidades las que te dividieron el coche, pero debemos de verlo como un gasto, como muy atinadamente dice Isela. No nada más es tener el coche, es mantener el bendito coche, servicios, todo lo que implica gasolina... mantenimiento, todo lo que implica un coche de ese costo, de ese precio, pues yo lo veo complicado, honestamente. Yo sé, Dispave, que tú quieres conservarlo, pero yo lo que haría en tu lugar sería sentarme muy fríamente, hacer cuentas, ver cuánto gano, cuánto gasto, por qué no estoy pagando, a lo mejor no tengo trabajo, a lo mejor mis ventas bajaron, no sé, ver qué, hacer una proyección, a ver si me voy a recuperar al corto, mediano plazo. Son muchos factores que hay que valorar, mi estimado Dispave, y tu deuda es alta, y hay un gran riesgo de que después de algunos meses el banco diga, no, ¿sabes qué? Venga para acá el coche. Sí, sí, que lo evalúe muy bien, porque probablemente su deuda es más alta ahorita que el valor que reventa el coche. Sí, porque un carro de medio millón, no sé qué carro sería, pero habría que checar eso también. Dice Carlos Rubén que solicitará el documento y nos lo hace llegar. Perfecto, todo con su carta convenio, por favor, no vayan a pagar así. Dice Nancy que qué pasa cuando una deuda ya no aparece en el buró de crédito. ¿Quiere decir que la deuda ya caducó? No, las deudas no caducan. El que no aparezcas en el buró de crédito no quiere decir que ya no debas ese dinero. Sí, tenemos que dejarlo eso bien claro. El acreedor tiene hasta 10 años, aunque ya no estés en el buró, para requerir el pago de la deuda por la vía judicial. La vía ordinaria mercantil tiene todavía bastante tiempo para recuperar ese dinero. Lo que sí, por ley, a lo mejor tu registro ya se eliminó. Sí, y tú nunca sabes cuándo te la van a cobrar. Mira, ahorita los bancos se andan fusionando, las Afores también. No vaya a pasar que en el futuro el banco con el que debías se fusiona con otro donde te están pagando y te la van a cobrar. Uy, sí, por favor, abusados, no confundan. El Buró de Crédito nada más es una sociedad de información. No implica que si no aparece su deuda en el buró, quiere decir que ya no deban. No, quiere decir que ya no la está reportando el acreedor a esta sociedad de información, que es completamente diferente. Son dos cosas que van por caminos totalmente diferentes. La deuda va a seguir existiendo. A lo mejor el acreedor ya la vendió a una organización, a una empresa que no reporta en el Buró de Crédito, y al rato te la van a cobrar por allá, aunque en el buró no aparezca. Y lo peor que puede pasar es que la pagues y te siga apareciendo viva ahí. Sí, no, por favor, abusados, señores. Dice, vamos a ver, que Nancy, de perdón, Regia 48, saluditos, más vale tarde que nunca, le mando un saludo a Regia 48. Alex Percón, ¿cómo le puedo hacer para buscar a su acreedor si en el Buró de Crédito, el reporte dice EM Structured, le han dicho que su deuda está en proceso de venta, no la pudiera él o algún familiar o amigo comprarla? Tendrías que entrarle a la subasta, mi estimado Alex, y se venden por paquete, no creas que venden tu deuda solita, se venden así en paquetes de muchísimas deudas, se llama venta de cartera vencida mediante subasta, y pues va ahí una cantidad millonaria de cuentas. Uh-huh. O sea, compran de un montón, o sea, no es de que... Escojo esta y esta y esta, no están en una vitrina, no, se vende por paquete. Y ya el nuevo adquiriente, pues ve a ver qué compré y las va analizando y realiza la gestión de la cobranza. Sí, entonces, es como el Monte Piedad. Sí, ahorita Alex, espérate a que tu deuda ya tenga un acreedor nuevo y entonces ya se podrá negociar. Pero no creas que es, yo tengo el derecho de comprarla primero o no. No, se manejan en paquete, así es como lo dictamina este sistema de venta de cartera vencida. No, imagínate que se vendiera de una por una, nunca acabaría. Sí, no, sería el lote 18,433,000. No, jamás. Luis 25, que ¿cómo se llama el libro en formato PDF? Se llama De Deudor a Millonario, ¿no es así, Cela? Sí, oye, sí, también ya tengo la versión impresa disponible también en el sitio. Ah, perfecto, ya también está la versión impresa para que el que guste descargarla lo pueda hacer. Contador Público Alfalfa nos dice que tiene una deuda, ya la leímos, con Credinizan. Tiene miedo de que puede ir a la cárcel. Ya le dimos asesoría al señor contador público. Yo 2000, muy buen programa, primera vez que lo escucha, muchas gracias. Golgo 2000. Adalberto, a él le pidieron recibos de nómina ni nada de eso, ni ningún documento. Ah, es la persona que tiene la deuda de 330,000, que le pusieron ahí una cantidad mayor en sus ingresos. Ok. Perfecto, ahí estás. Es lo que yo quería saber, mi estimado Adalberto. Yo estaba seguro que era así, porque así sucede casi siempre. Es raro cuando le piden a uno ahí un recibo y elaborar el recibo y todo eso, ya estamos actuando de manera dolosa en esa situación. Ajá. Está entrando una llamada telefónica aquí directa a nuestra cabina. Hoy ni los números dimos, Gisela, se nos olvidó. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta, mire. Y mi mamá debe a FAMSA. Ajá. Y hoy llamó para lo de que nos llegó una citatoria de embargo. Sí. Ella llama para intentar llegar a un acuerdo y la citan en el despacho en calle Golondrinas, en el Zahuascoico. Ah, el famoso despacho de Golondrinas, sí. Aparte, te puedo preguntar si es puro ir o qué podríamos hacer. ¿Tienen dinero? Tenemos algo con qué poder negociar. Ok, no vayan, espérense a que se acerquen ellos, porque en ese despacho, famosísimo despacho en Ciudad Nezahualcóyotl, en Golondrinas, nada más los van a tratar de amedrentar. No, ustedes no pueden ser citados más que por la autoridad judicial. ¿Tú qué opinas, Gisela? Así es, normalmente les piden que vayan, pero para que hagas una negociación, no con una amenaza de embargo. Sí, no, ahorita ya cuando llegan estas cartitas que supuestamente son procesos judiciales inexistentes, ya sabemos por dónde va el asunto. Lo mejor es que no vayan, esperen, si ya tienen el dinero, guárdenlo, no se lo vayan a gastar, y ya se podrá llegar a una negociación, mejor en su hogar o directamente en la tienda. Ah, perfecto, sí, lo que pasa es que me llegó una demanda judicial, justamente así dice el papel. Sí, no viene firmado ni viene de nadie, o sea, nada más viene a nombre mío. Ajá. No viene el monto del deudo, de la deuda que tengo, ni viene más nada. Sí, no, esos requerimientos no valen nada. ¿Tú qué opinas, Gisela? No, de seguro se los dejaron ahí pegados en la casa o en el buzón, sin ni siquiera un sobre decente, y parece una copia mal hecha. Exactamente, entonces yo no sé, y ahorita, mi hija se metió a internet, y hay una persona que manda su comentario de que la retuvieron en ese lugar, el mismo donde a mí me quitaron, donde la retuvieron, la obligaron a firmar unos pagarés, con la amenaza de hacerle daño a su hija. Sí, no, por favor, no se les vaya a ocurrir ir, porque sabemos muy bien cómo es esa gente, le encanta amedrentar, le encanta asustar, y ya que están ahí, les echan montón. Mejor no vayan, sigan esperando, no pasa nada. Entonces, si llegan a mi domicilio... Si llegan a su domicilio, le voy a dar un número telefónico de emergencia para que nos llame de inmediato y le brindemos la asesoría, no se preocupe. ¿Tiene dónde apuntar? Un segundo, por favor. ¿Cómo no? Me vienen con ese requerimiento para el día 10. No pasa nada, son mentiras, son amenazas para asustarlos. Sí. Oye, una de dos, ¿no les abra? O en la época de los teléfonos inteligentes. Sí, exacto. Sí. Pues lo publicamos en algún lado para ponerlos en vergüenza. Claro, a ver, señora, ¿ya está lista? Sí. Sí, es el 04455 3119 9600. Correcto. Sí, ahí nos llama y alguno de estos asesores la atenderá y le brindará toda la asesoría. No se deje intimidar. Estas personas no son autoridad, no pueden embargar, no pueden hacerles nada. Correcto, entonces no me presento, les marco en cuanto ellos lleguen, en caso de que lleguen. Sí, no se preocupe, no le van a hacer nada, nada más quieren asustarla, ¿ok? Pero entonces en instancia, si yo quiero pagar, ¿me remito a la tienda? A la tienda, siempre, mejor, directamente a la tienda. Ah, correcto, muchísimas gracias, yo le agradezco su atención, licenciado. No, hombre, ¿de qué estamos a sus órdenes? ¿Cómo ves, Isela, estas cartitas famosas que llegan, que aparentan ser procesos judiciales? Oye, alguna vez me tocó acompañar a alguien, precisamente a una tienda de pagos chiquitos. Sí, voy a decir que cuál era la Coppel. Ah, muy bien. Porque llegó una de esas cartas, digo, por eso las conozco perfectamente, mal hechas, como es como copia de la copia de la copia de la copia. Sí, hombre, ni para eso, caray. Y toda mal doblada, entonces le dije, venga, lo voy a acompañar. Yo voy a hacer la negociación para que vea que no pasa nada. Fuimos directamente a la tienda, hablamos con alguien ahí, nos ofrecieron un plan de pagos que todos esta persona no podía pagar. Le dije, ¿sabes qué? La verdad es esta, el señor no puede pagar. Así de sencillo, si quieres ir a embargarlo, pues por 3,000 pesos, eran 3,000 pesos. Ay, sí, para colmo, ¿no? Le digo, la verdad, ni vergüenza, o sea, ni para qué hacen el proceso, pero el señor quiere venir aquí enfrente de ti para decirte eso, para que lo pongas ahí por escrito, sí, el señor no puede pagar. Así de sencillo. Tan fácil, sí, señores, para eso estamos, para eso está la información, están blogs tan fantásticos como elpesonuestro.com, defensadeldeudor.org, para proporcionar toda la información que ustedes necesitan, para que no, porque el arma, y lo hemos dicho muchas veces también en estos programas, la principal arma del cobrador, ¿cuál es? La desinformación que tienen ustedes. Una persona desinformada fácilmente se asusta con una de estas cartitas. Sí, porque sí suenan así muy muy dramáticas, pero ya desde el momento en que la ven la estructura, que ni siquiera está bien hecha, o sea, es una broma. Hasta faltas de ortografía, ¿no? Pero terribles. No, son una cosa que dan pena. Pena ajena. Dice, por ejemplo, aquí en Twitter, dice Aurrera MX que por favor no se gasten el dinero que no tienen. Si aún así no entiendes, ven y endeúdate, nos dice Aurrera MX. Que es parodia, lo dejo claro para que no se vaya a enojar la gente de Aurrera después. Dice Debo Paguarto que ese es el caso que tiene, está de acuerdo contigo, Isela, ese es su caso y el de sus amigos. Carla González de Monterrey dice que los de crédito familiar le insisten que les dé fecha, que cuándo les va a pagar, pero aún no completa la cantidad que le piden, y le dijeron que ya no la van a esperar, que van a proceder, pero no le dicen qué es lo que van a hacer. Pues nada, estos señores nada más les gusta también intimidar, y estoy seguro, Carla, que tu deuda tampoco es tan alta, como decía Isela, como para que valga la pena que te demanden los señores de crédito familiar, y aún así se puede negociar. Mira, cuando son amenazas, que te dicen, ahora sí ya vamos a ir, y ahora sí vamos a proceder, ignóralos. Cuando es una demanda de a de veras, eso ya es cosa de abogados, y el abogado no te va a estar avisando, ¿eh? Te llega así a la de sin susto. Sí, va a llegar, para el caso de embargos de casa, Llegan con la fuerza pública por delante. Sí, sí, y sin avisar, porque si no, imagínate. Y llegan con una orden de ejecución, pero llega la fuerza pública por delante. Yo creo que esa sería la señal más clara de cuando un embargo es en serio. Sí, claro, no, puros cuentos chinos. Dice Adalberto que incluso le dijo a la persona de Banamex cuánto percibía de sueldo. Ahí está, Adalberto, mira, el banco tiene la obligación, por ley, de verificar que a la persona que le va a prestar el dinero tiene la capacidad de pagarlo. Si no lo hizo, es culpa de los dos, tanto tuya, Adalberto, como para haberlo aceptado, como del banco por habértelo dado así, nada más. Ahora hay que resolverlo, no te preocupes, aquí te vamos a ayudar, mi estimado Adalberto. Dice Alex Percont que esa deuda de M Structured aparece de monto 20 mil, lo que le prestaron, pero de deuda era 90 mil. Espérate, sí, espérate tantito, Alex, no hay que adelantarnos, vamos a esperarnos a que la vendan y entonces sí ya vamos a ver con qué cantidad se puede negociar. Dice de Bopaguarto que resuelve tu deuda sale carísimo, para empezar 20% por representación. Sí, hombre, y no dan representación en caso de demanda, ojo también con eso. Dice Regia 48 que ya en enero del 2013 cumple un año sin pagarle al banco Invex lo de su deuda de tarjeta de crédito. Espera poder juntar el dinero para el próximo año, que si creemos que tenga problemas por el tiempo que se está tardando, les debía 27, pero con intereses ya van 37 mil pesos. Le hacen un descuento y le piden 18 para pagar, pero no tiene el dinero suficiente para negociar. Pero no te preocupes, Regia, mira, tú ya estás afiliada con nosotros. En el peor de los escenarios que te demanden, rápidamente nos llamas, te mandamos un abogado hasta allá, hasta Monterrey, y él se encarga de representarte sin costo para ti. Sonia Elizabeth, no tienes nada que agradecer, le da las gracias a Isela también. Edgar dice que su papá debe un producto en Electra hace 3 meses, no ha pagado, su mamá fue a Val, sus padres están separados hace tiempo, su mamá dejó un testamento en vida, donde a sus hijos les deja como casa familiar. ¿Qué puede hacer? Su papá ya no vive con ellos. Bueno, que no hubiera dejado el testamento, pues no creo que deban lo suficiente como para que Electra les pueda quitar su casa, ¿no? No creo. Nada más te puedes cobrar hasta 3 veces la deuda y no creo que sea... Claro, el embargo se puede ejecutar hasta por 3 veces el monto adeudado, ¿no? Si debes 3,000, pues el máximo son 9,000, porque si no, imagínate que debieras 3,000 y te quitaran una casa de 1,000,000. Pues ni al caso. Sería así, imagínate, sería el acabose. Uh-huh. Dice Edgar que... sabe dónde está la moto. Ah, fue una motocicleta y quiere devolverla, aunque se pierda dinero. Pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero mira, la deuda es de tu papá. Habla con él, dile, ¿sabes qué, pa? Yo quiero que mi mamá ya no tenga problemas o nosotros. Hay que regresar la moto y arréglate. No te vayas a meter en un lío luego legal, porque no sé bien cómo esté la relación con tu papá. Esa es otra situación, ¿eh? Las parejas que se divorcian, familias que se separan, cada quien... tiene ahí su deuda, o que sacaron créditos conyugales, o sea, qué difícil es eso, ¿eh? Sí, no, hay que checarlo, y más que nada, señores papás, piensen en los hijos, ellos no tienen la culpa. Dice que, Alicia, que sí es seguro ir al despacho de FAMSA, siempre y cuando sea directamente a FAMSA, sí, lánzate a la tienda ya con dinerito para negociar, nos llamas si quieres, te ayudamos con eso, no te preocupes. Dice Beba que sí tiene deudas bancarias y departamentales, como Suburbia y CNA, pues ahí ya no te van a poder ayudar. Luis 25 nos pregunta que si los despachos trabajan todo diciembre, sí, los despachos sí, los juzgados no, los juzgados dependiendo del estado de la república desde el 16 me parece, el 20 a más tardar, ya están de vacaciones, entonces si les dicen por ahí del 21 de diciembre que mañana los van a ir a embargar, menos les crean porque pues no hay quien. Ajá. Tan sencillo, pues están de vacaciones. Van a trabajar hasta el último día del año. Sí, los cobradores sí, ellos sí van a estar trabajando. Sí. Todo el tiempo. Dice Henry, seguramente sí van a trabajar para sacarle el aguinaldo a los deudores desinformados. Sí, es una época pues, de mucha actividad en los despachos de cobranza. Hay que, es cierre de año y cierre de mes, entonces sí que olvídate. Y en enero nadie va a cobrar nada. No, nadie. Hasta los despachos van a estar endeudados, los cobradores. Así es. Dice Dispap Marlene que tiene un contrato de Sky, pero ya no puede seguir pagando. Lo quiso cancelar y le dijeron que no cumplía aún con el tiempo establecido. Y que tenía que pagar 2,500, como no los pagó, le llamaron para decirle que está demandada por 12,000. ¡Oh, hombre, esas llamadas telefónicas notificando demandas! ¡Ay, Dios! Saque su reporte de buró de crédito a ver cuánto está reportado ahí, no pueden ser 12,000. Sí, exacto, es lo que decíamos hace un rato, Dispap Marlene, www.burodecredito.com.mx, esa es la página buena, y la otra, círculodecredito.com.mx, que son las dos sociedades de información crediticia, donde están nuestros datos, en nuestro comportamiento crediticio como personas físicas. Esas son las dos páginas buenas, no se vayan a meter a una pirata, por favor. Sacan su reporte, es gratis por ley una vez cada 12 meses. Y ahí va a decir cuánto debes en realidad, porque 12 mil, lo decíamos hace rato, ¿no? Se me hace que es cuento de cobrador. Uh-huh. Sí, mucho cuidado. Golgo 2000, debe, no niegue, pagar, no puede. ¿Qué debe hacer? Informarte, Golgo, informarte, porque desde el momento que estás aquí, desde el momento que ustedes ingresan al pesonuestro.com o ingresan a defensadeldeudor.org, desde ese momento es porque les interesa. Una persona que no quiere pagar, una persona que dice, ah, pues yo no voy a pagar, se cambia de casa y no se informa. Ya, eso hace, se desaparece. Ustedes son deudores responsables, gente que quiere pagar pero que no puede. Lo que nosotros hacemos aquí es buscar las condiciones necesarias, suficientes para que puedan pagar de acuerdo a su capacidad económica. Y por supuesto, la principal herramienta que utilizamos aquí es información, ¿o no, Isela? Sí, primero tienen que informarse para ver cuáles son sus posibilidades, para que luego actúen en consecuencia. No se dejen llevar por el vecino, el primo, el tío. Investiguen en las asociaciones y los grupos formales. Sí, por favor, sí, gente de prestigio, gente que digan, ah, mira, a Isela Muñoz, por ejemplo, está en Metros Cúbicos y en la revista Dinero Inteligente y aquí y allá. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe de lo que está hablando, ¿sí? Es una persona que es respetada, que es fuente de información en relación a este tipo de situaciones como son hipotecas, Infonavit, finanzas personales. Aquí en Defensa del Deudor, pues hemos estado también en El Economista, en El Financiero, en los principales medios de información del país, o sea, están en un lugar que tiene prestigio, que sabe de lo que habla. Eso es fundamental, porque si le hacemos caso a Chonita, la del 10, porque su comadre le dijo que a su primo le pasó así, ya estamos en el hoyo. Sí, o porque con una mínima cantidad les va a resolver la vida. Si así fuera, todo el mundo tendría la vida resuelta. Claro, por supuesto, por favor, infórmense antes que nada, pero en lugares confiables, en donde ustedes digan, aquí está la información real, lo que yo necesito. Dice Mamá Lucha, que nos acompañó el día de hoy en Twitter, que como dicen por ahí, tú no digas frío hasta no ver los pingüinos. Pero abusados, porque no queremos ver los pingüinos tampoco. No, ya cuando ves los pingüinos ya llegaste muy lejos. Sí, ya, si ves al pingüino, ya es porque de plano. No, lo ideal es llegar a resolver esto antes de que se nos asome cualquier pingüino. Que digamos, ya llegué a un convenio, ya, o de plano no la voy a hacer, busco la dación, pero resolverlo antes de que esto se complique, por supuesto. Dice Cari, que ¿cómo se llama el libro que comentamos que está en PDF? De Deudor a Millonario, que publicó nuestra amiga Isela Muñoz hace unos meses. Buenísimo, buenísimo, una herramienta importantísima, donde por cierto nos mencionas. Ah, claro que sí. Si quieren saber todo sobre las reparadoras de crédito y si les convierte Defensa del Deudor, ¿no? Ahí hago un pequeño sumario sobre si les cobran o no les cobran, y si les conviene o no les conviene. Exacto, sí, valoren las opciones, valoren las opciones. Sí, o sea, es un mercado abierto y ustedes pueden decidir a dónde quieren ir. El asunto es que no crean que el servicio va a ser barato, eso tienen que saberlo de entrada. Claro, bueno, no estás hablando de nosotros. No estoy hablando de ustedes, estamos hablando de las reparadoras de crédito. Sí. No son servicios baratos. Y si requieren, y como bien dices tú, no tienen la asesoría legal. Sí, no tienen representación, porque a lo mejor sí te medio asesoran, pero si te demandan, las reparadoras de crédito te van a dejar a la deriva, te van a recomendar un abogado al que le tienes que pagar. Aquí con nosotros, aparte de que como somos nosotros no somos reparadora, somos un movimiento social de ayuda al deudor. Todos nuestros costos, porque sí los hay, si requieren representación, son de recuperación, son muy, muy, muy bajos, bajísimos. Ningún abogado en ninguna parte les va a cobrar lo que nosotros, porque nosotros ocupamos esos recursos, pues para que funcionen las oficinas, para estos programas de radio, para nuestra página, para todo lo que se necesita, papelería, etcétera, y para hacer cosas buenas, porque les voy a platicar rápidamente que este miércoles vamos a regalar la 11ª silla de ruedas del año. Queremos cumplir una meta de 12 sillas de ruedas, una por mes, pero se nos amontonó un poco la situación y ya estamos por terminar, pero este mes regalamos la 11ª y esperamos que antes de que acabe estemos donando la 12ª silla de ruedas a una personita de escasos recursos, un señor, finísima persona, de 92 años que trabajó durante mucho tiempo en esta famosísima refresquera Pato Pascual, que se convirtió en cooperativa y luego por ahí los defraudaron. Bueno, esa es harina de otro costal, ya lo platicaremos el próximo martes en la noche. Pero mientras tanto, el miércoles tendremos a este señor en nuestras oficinas en Xola para hacerle entrega de esta silla de ruedas a él y a sus familiares. Y así es como trabajamos nosotros. Tratamos de buscar la forma de ayudar al deudor y de rebote, si es posible, pues que algo se reparta también en la gente que menos tiene y cela. Porque esa es nuestra motivación. Tratar de dejar un país un poquito mejor del que nos encontramos. Sí, y fíjate que creo que fue ayer o antier que también escribí algo en el foro de alguien que estaba muy molesto porque decía, su caso no era posible que ni usted ni yo lo ayudáramos, es la verdad. Ajá. Y le puse por ahí un comentario de que que sí me parecía no de muy buen gusto el hecho de que estuviera reclamando cuando la asesoría se le estaba dando en un foro abierto donde todo mundo lo podía leer, ¿sí? Claro. Otra ventaja que tienen ustedes, ¿no? El foro está abierto, cualquiera que quiera entrar y quiera leer, para ver si su caso se parece, ahí puede... Claro, y como todos recibimos quejas, pero desafortunadamente es que luego la gente malinterpreta esto de la defensa del deudor y piensa que les vamos a solucionar el asunto, aunque ya esté perdido. Y no es posible, no es posible. Si la situación ya está complicadísima, si la deuda ya tiene mucho tiempo, si no tienen dinero ahorrado para negociar, si no tienen un ingreso, por muy buenos que seamos, no vamos a poder hacer nada por ellos. Así es, pero lo interesante es, por ejemplo, siguiendo con la comparación entre una reparadora y ustedes, ustedes tienen un foro abierto donde cualquier persona puede entrar y puede ver qué tipo de casos manejan y qué tipo de información les dan a las personas. Contrario con una reparadora que normalmente eso no lo ves. Sí, es hermético totalmente, ¿no? Tú no sabes si funciona o no. Hasta que estás adentro es cuando te das cuenta de en qué te pueden ayudar y en qué no. Exacto, aquí tenemos nuestro foro abierto, nuestros programas de radio donde cualquiera puede participar y todos los comentarios buenos o malos, a excepción de los que nos quieren vender algún producto, se dejan, ¿sí? Ahí se quedan, porque pues imagínate que dejáramos los que se ofrecen para sacarlos del buró por un dinero, pues sería el acabose esto también. Sí, igual me pasa a mí. Sí, y ya para despedirnos vamos a los últimos comentarios. Dice Alicia que si le podemos dar de nuevo el número de emergencia. Ahorita ponemos el enlace, Alicia, en nuestro chat para que lo tengan a la mano todos ustedes, porque este número trabaja para todos. Dice Nancy que la deuda tiene 11 años, ya no aparece en el buró de crédito. ¿Cómo saber si alguien la compró? Pues ya tiene mucho tiempo, dudo mucho que la hayan podido vender. A lo mejor ya no tienes problema, pero desafortunadamente como ya no aparece en el buró y el banco ya no te va a querer dar la información, no te queda nada que hacer más que esperar, ¿o no, Isela? Sí, no le queda más que esperar. A ver que te contacten un día y ver qué ocurre. Cars, que si puede pagar una deuda en dos exhibiciones, no tiene completo el 30% que le solicita el despacho. La otra es pagar el 25% en una sola exhibición, su deuda es de 212 mil pesos. Híjole, Cars, supongo que sí, pero eso necesitarías checarlo directamente con negociaciones. Si quieres, mándame un correo y con gusto te apoyo a contacto@defensadeldeudor.org para analizar tu caso, mi estimado Cars. Dispap Marlene, ¿qué hace para que vayan por su equipo? Ya no quiere su antena en la casa. Híjole, Cars, supongo que sí, pero eso necesitarías checarlo directamente con negociaciones. Una queja, pero si quieres, mándame un correo y con gusto te apoyo a... Si tú firmaste un contrato donde estás obligando a un cierto tiempo de uso del servicio, porque con eso amortizan el costo de la antena y con eso amortizan el costo del aparatito que te dejan en la casa, pues estás obligado a pagarlo. No hay de otra, mi estimada Dispap Marlene, salvo que el servicio sea malo, que no cumplan con lo que te prometen, entonces sí, vas a la Profeco, metes tu queja y te cancelan el contrato. Edgar, que sí tiene comunicación con él, pero está en Oaxaca, ¿creen que le reciban la moto? Pues habría que ver también el estado de la motocicleta, a lo mejor todavía te la reciben. O, pues en el peor de los casos, consíguenle un comprador a la moto y con eso liquidas la diferencia de lo que quedó pendiente, ¿no? Ajá. Sí, ya con eso pagas. Al fin, con la moto no hay tanto problema. Carl, le mando un saludo a Helmi, que pase muy buenas fiestas y mucha chamba. Ojalá salga mucha, mucha chamba en estas fiestas. Debo Pago Harto, bravo, bravo. Es uno de los mejores programas. Perdón, realmente ha escuchado pocos. Bueno, estimado Debo, es que aquí nos encanta informar, y sobre todo con invitados de la calidad, como el que tenemos hoy con Isela Muñoz. Cars, le mando un saludo a Isela, pues ya no alcancé una donación de libro, pero seguro que lo adquiere y lo lee. De deudor a millonario, ¿lo va a bajar? ¿Se puede? Pregunta Debo Apaguarto, claro que se puede, por supuesto. Dispap Marlene, ¿qué pasa con los cobradores que pegan papeles en las puertas y lo están desacreditando, aunque debe, pero no quiere que los vecinos se enteren? Mira, si están dañando tu propiedad, Dispap Marlene, puedes presentar la denuncia correspondiente por daño en propiedad ajena ante la agencia del Ministerio Público que te corresponde. Esto se presenta contra quien resulte responsable. No va a proceder, pero te aseguro que si tú pegas una copia de tu denuncia en la pared y pones un letrerito que diga que a la persona que sea sorprendida pegando papeles o dañando la propiedad será consignada a las autoridades, con eso lo dejan de hacer. Sí, porque estos son medio cobardones, ¿eh? Sí, van a salir corriendo, vas a ver. Dice Tapatía que si en el buró de crédito aparece deuda que causa quebranto, ¿qué quiere decir? Eso, que le estás causando, pobrecito banco, un quebranto porque no le has pagado. Eso se puede solucionar con la negociación y hay que arreglarlo. Pero eso básicamente es lo que quiere decir. Jorge, muy buenas tardes, como siempre excelente, nos dice Jorge, muchas gracias. Cars nos escribe y nos detalla las opciones que tiene para presentar y las que le ofrece el despacho, porque ellos dicen que me llevo mi comisión. A mí me pagan mi comisión por lo que logra pagar Cars. Ay, Dios mío. Teléfonos de emergencia, ya los puso Helmi, muchas gracias. Nancy, que si alguien compra su deuda, ¿cómo puede cobrarle? O más bien, ¿cómo puede comprobar que realmente lo hicieron? Presentando el poder notariado, que donde se demuestra que ellos están adquiriendo esa cuenta, mi estimada Nancy. Y bueno, Isela, un placer como siempre que nos hayas acompañado el día de hoy. Fantásticos estos programas, ¿tú qué opinas? No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que sí, los disfruto mucho, porque creo que estamos ayudando de una manera correcta a las personas. Exactamente. Bueno, Isela, pues el último programa del año, no me queda más que desearte una maravillosa Navidad, un fantástico año nuevo y por supuesto un excelente inicio 2013. Te mando un abrazo muy afectuoso y el agradecimiento por parte mía y de todo el equipo de Defensa del Deudor por tu participación en estos programas y esperamos que continúen por mucho tiempo. Gracias a ustedes, igualmente, que tengan una bonita Navidad, un mejor inicio de año, por favor, no se endeuden, cuiden a su familia, eso es lo que importa en la vida, primero la familia, después las cosas. Exactamente, y le ha dado al clavo, prioridades, señores, nuestra prioridad, nuestros hijos, nuestra familia, ¿cómo vamos a beneficiarlos? Informándonos, eso es vital para evitar cometer errores y así resolver los problemas, porque los problemas se resuelven ocupándonos. Preocupándonos, no se solucionan. Isela, un abrazo, muchísimas gracias y hasta el año que entra. Gracias a ustedes, nos escuchamos en el primer programa del año que entra. Muchísimas gracias. Pues soy Isela Muñoz, mis queridos, que me escuchas. Claro que sí. Fue la fantástica y experta de verdad en estos temas, Isela Muñoz, que nos acompañó en el programa del día de hoy. Y bueno, pues yo no me queda nada más que hacer que despedirme de todos ustedes. Los espero por aquí el día de mañana, martes 9 de la noche. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde, como ustedes ya escucharon, van a encontrar respuestas bien claras que de verdad funcionan para resolver sus problemas de deudas. No le tengan miedo al cobrador. Aquí estamos nosotros para informar, para poder darles esas armas, esas herramientas para que se puedan defender. Porque es justo que paguemos, claro que sí, pero que paguemos lo justo y en condiciones dignas. Aurora MX, que nos acompañó el día de hoy en el chat, nos dice que solamente le debe saludos a los locutores del día de hoy y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Aurora MX. Un placer que nos hayas acompañado en Twitter el día de hoy. Y a todos mis queridos radioescuchas, les mando un saludo muy afectuoso. Nancy, todavía no nos vamos, ¿eh? Nosotros sí seguimos. Isela, porque nos acompaña una vez al mes, el primer lunes de cada mes está con nosotros en estos programas, pero nosotros seguimos todavía con nuestra programación hasta la última semana. A ver si Helmi me ayuda con esto antes de despedirnos, que me diga exactamente hasta qué día nos vamos a tomar vacaciones aquí en la radio de la Defensa del Deudor, para que ustedes ya vayan programándose y sepan si nos van a escuchar, si no nos van a escuchar en estos programas. Entonces voy a esperar tantito a ver si Helmi me confirma las fechas, que vamos a hacer una pausa durante las fiestas decembrinas, ya para quedar bien concretos en esa situación. Cars, perfecto, muchas gracias. Nancy, ya estuvo. Debo Paguarto, que si se puede pasar de deudor a millonario, pero esa es la pregunta. ¿Cómo que si se puede pasar? Si lo pueden compartir, yo supongo que sí. Cars, muchísimas gracias. Le manda felicitaciones a Isela y su agradecimiento. Debo Paguarto, sensacional, muchas gracias a Isela. Reja 48, gracias Isela, feliz Navidad y un maravilloso año 2013. Nancy también le manda saludos y buenos deseos a Isela. Dice Helmi que la última semana del año no va a haber programas. Vamos a checar los calendarios, ya para quedar de acuerdo en esta situación. Me encantan los programas con Isela porque nuestro programa de radio es de una hora, de 3 a 4, pero con Isela siempre nos pasa que nos vamos de 3 a 4 y media, casi las 5, como el día de hoy. Entonces, de acuerdo a lo que me comenta Helmi, la última semana del año vendría siendo del 24, del lunes 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, al día jueves 29 tendríamos nuestro siguiente programa. Entonces, el último programa de diciembre lo vamos a tener el día jueves 20 de diciembre tendremos nuestro último programa del año, que sería doble, como es jueves, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche tenemos programa en vivo, y ya, porque ya el lunes es 24, ese día ya no tendríamos programa, y nos volveríamos a escuchar y a leer hasta el día jueves 3 de enero del año 2013, según mis cuentas, ¿no? Ahí están, para que si nos quieren escuchar los últimos programas que nos quedan, que vendrían siendo todavía mañana 4, el jueves 6, y luego el lunes 10, el martes 11, jueves 13, sí, perfecto, lunes 17, martes 18, ok, el martes 18 de diciembre sería el último programa, no, el jueves 20 sería el último programa, estamos a sus órdenes, ok, un poquito enredado, pero espero que me hayan entendido. Si no, el 20 de diciembre es nuestro último programa del año y hasta el 3 de enero nos volveremos a escuchar por aquí. Y ya nos vamos. Dice Debo Paguarto que si Defensa del Deudor tiene vacaciones en las oficinas. No, no tenemos vacaciones en nuestras oficinas. Nuestro personal se va de vacaciones distintas semanas al año, precisamente previendo que diciembre es un mes muy movido en cuanto a negociaciones, porque se logran muy buenos descuentos con los bancos. Vamos a trabajar normal, salvo los días, obviamente, que se descansa, que vendrían siendo el 25, 24 y 25 de diciembre, y el 1 de enero. Esos días no trabajaremos en las oficinas de la Defensa del Deudor, todos los demás días estaremos aquí para todos ustedes. Dice Regia 48, gracias a Isela, muchísimas gracias a todos ustedes. Dice Debo Paguarto, perfecto, gracias por la información. Regia 48 nos dice que nos va a extrañar. Y Jorge pone el emoticón llorando. Hombre, no se preocupen, aquí vamos a estar para todos ustedes, por supuesto. Y seguimos trabajando, todavía tenemos muchos programas durante el mes de diciembre para que ustedes sean deudores informados, sabedores de sus derechos y sobre todo con opciones bien concretas para que puedan liquidar sus deudas. Les deseo lo mejor del mundo. Y por aquí nos estamos escuchando mañana a las 9 de la noche. Helmi, productor de estos programas, te mando un abrazo y un saludo. Y hasta mañana.